usted imagínese que vive en Malargüe, en Las Loicas. Qué lindo, vivió? Primero qué lindo, ¿no? Ahí, espectacular. Es, ¿conoce usted? No, mi mamá ha estado ahí. Sí, yo conozco. ¿Usted conoce? Sí. Es fantástico. Yo muy no bien. He estado y me han mostrado fotos. Y hay alguien que nos va a contar de uh-huh. cómo es la situación ahí, que es la señora Leonor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Leonor. Buenas tardes, señor. Acá habla. Bueno, ¿cómo es Las Loicas? Darío. Las Loicas es lo más lindo que puede haber. Sí, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está muy frío allá? Sí, creo que hay como 50 centímetros de nieve ahora. Más lindo que nunca entonces está. Oh, para esquiar no sabes. Qué lindo. Bueno, doña Leonor, si usted me permite que le diga a doña Leonor. Sí, por supuesto. Cuéntenos un poquito qué es lo que piensa el pueblo de este tema que hemos estado hablando más temprano de Portezuelo del Viento, no sé si nos escuchó. Sí, sí. Bueno, el tema es que todos los habitantes de ahí, los puesteros, por supuesto que somos la mayoría, están en contra del Portezuelo del Viento, porque eso supuestamente va a quedar todo bajo el agua. Todo el pueblo, los puestos. Todos los puestos, sí. Y usted me comentaba que hace poco inauguraron la ruta al paso del Pehuenche. Sí. Hace poco, hay como 7, 8 años, inauguraron la ruta internacional del Pehuenche 145. Uh-huh. ¿Y la asfaltaron cuánto hace? Y la repararon y la inauguraron ahí. Uh-huh. Había ruta antes, pero solamente de tierra. Y después la arreglaron y la asfaltaron. Como 6 o 7 años. Uh-huh. ¿Y eso va a quedar bajo el agua también? Todo bajo el agua. No, decías que, bueno, que son puesteros. ¿Cuál es la actividad que hacen ahí? Me imagino, bueno, la cría de chivos. ¿Cuál es el trabajo y la vida que llevan ahí los puesteros y las puesteras ahí de Las Loicas? Bueno, la mayoría son crianceros de chivos. Uh-huh. Es la fuente de trabajo de muchos puesteros, la mayoría de ahí. ¿Y qué pasaría con eso? Digamos, ya ha pasado mucho tiempo, han hablado con funcionarios, con sí. gente de... Han ido sí. muchos funcionarios de Mendoza, inclusive han ido a hablar, han hecho reunión ahí en la escuela, y ellos, según los funcionarios, dicen que ellos los tienen todo arreglado, que ya todos los puesteros los van a mandar más arriba, Dios, de donde están. Uh-huh. Pero todos más arriba, en todos lados hay puesteros. Todos tienen animales. Claro, y si van más arriba, van a tener que correr más gente más arriba también. Más arriba, claro. Entonces ese tema todavía no estaría del todo arreglado, ¿qué van a hacer? No está uh-huh. nada arreglado. Nada de nada. Y, uh-huh. Nada, y otra cosa que yo le comentaba ayer a Ángel, de que la otra vez en una reunión, también ahí Las Loicas, nos dijeron que iban a plantar arbolitos en el lugar donde iban ahí Las Loicas. Y preguntamos dónde los iban a llevar. Y no tienen ni idea dónde van a llevar Las Loicas, pero sí van a plantar arbolitos, no sé dónde. Claro. Bueno, ¿y qué piensa? Porque en el último tiempo se ha hablado muchísimo del tema, el gobernador, las distintas provincias, La Pampa, La Rioja, el presidente. Sí. Ustedes no, en un momento sí se podía escuchar algunas declaraciones, pero no, nadie les pregunta, no se ha escuchado las voces de los habitantes de Las Loicas, ¿no? Lo que pasa que siempre va gente grande, ¿vio? Hace como 2 o 3 años hicieron una reunión en Malargüe, en el centro de convenciones. Ahí van a ir todos los políticos, los grandes de Mendoza, e inclusive los mandaron a toda la gente de Las Loicas a buscarlo en una trafi, para que viniéramos. Una audiencia. Una audiencia. Sí, ahí expusieron todo lo que los beneficios que tenían, la energía, las aguas, que a dónde las iban a llevar, todo. Cuando quiso hablar la gente que representaba las Loicas, ya no había ninguna autoridad. Se levantaron y se fue, ni lo escucharon ni en ese momento, ¿no? Que sí. Era una audiencia. Ajá. Claro. Bueno. Usted me contaba más temprano, esto como a modo de anécdota, ¿no? No nos vamos a ir mucho por la rama, pero ¿cómo se llamaba antes el pueblo? Usted me dijo más temprano. Sí, el pueblo antes se llamaba Mapiza. Bien. Y, hace años. Sí, se por llamaba eso. Mapiza por una empresa petrolera que estuvo trabajando ahí, que inclusive creo que hay un pozo de petróleo ahí en Las Loicas. Ajá, tiene que y después seco. Pusieron el nombre de Las Loicas. Ajá. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque también me comentaba que hay gente que vive ahí hace como 100 años, me comentaba. Sí, usted. Hay gente que vive ahí como 100 años, más de 100 años que vive gente ahí. Claro, ¿y qué va a pasar ahora si los llevan a otro lado a encontrar? Y ese es el problema que vio que nosotros, va. Mi papá vivió como 30 años y yo van a ser 30 años que vivo ahí también, y ha hecho una vida, toda la vida ha hecho patria, digamos, la frontera, porque de ahí estamos a 40 kilómetros del límite con Chile. Wow. Sí. Hemos hecho patria ahí en la precordillera, diríamos. Claro, yo estaba viendo el mapa, no hay otro pueblo hasta el límite, ¿no es cierto? No, es el último pueblo antes de llegar al límite con Chile. Claro, es el último pueblito de aquí para allá y el primero de allá para acá. Claro, entonces, también eso, es como un montón, es no solo el desarraigo, sino... ¿Cómo viven ahí? ¿Viven con energía? Ahora hay un grupo electrógeno, un grupo de gasoil, que lo mantiene el gobierno porque está la aduana ahí en Las Loicas, inmigraciones. Uh-huh. Y supuestamente ellos tienen que tener luz permanente. Uh-huh. Pero en otros casos los daban la luz a las 8 de la mañana, la cortaron a las 2 y la alargaron a las 4 hasta las 11 y media. Ahora va a tener la empresa hidroeléctrica más grande en el fondo de la casa. ¿Ah? Y ahora hay luz de las 8 de la mañana. A ver si encima no tiene ni luz todo el día. No. Que muy posiblemente pase. Claro. Había una turbina antes a eso del arroyo y también se rompió. Fueron a verla un montón de veces que ya la iban a poner una nueva. Hasta ahora todavía no llega. ¿Cuánto hace de eso? Como 10 años que se rompió la turbina. ¿Y todavía no la arreglan? No, es que la turbina no tiene arreglo. Supuestamente para una nueva le sale muy, muy cara. Uh-huh. Es contradictorio. No la arreglan porque es caro y no compran otra porque es caro. Es más caro, claro. Es muy caro. Y como tienen el proyecto de que va a haber el dique, ahí todo va a quedar bajo el agua, entonces no hacen nada. Bien, Leonor, ¿qué te gustaría agregar? Los minutos son tuyos, para que puedas expresar. Nos vamos a seguir comunicando porque la verdad que nos parece muy, muy importante que escucharte, escucharlas, escucharlos a los habitantes de Las Loicas que son claramente, son aquellos y aquellas que van a vivenciar esto de primerísima mano. Y bueno, los destinos de ustedes en su lugar se digitan desde tan lejos, ¿no? Bueno, a mí me gustaría que escucharan, o sea, alguien del gobierno o alguien, que todo lo que vivimos ahí hace años somos humanos, somos seres humanos y que hemos vivido ahí, y todos los adelantos que hemos hecho lo hemos hecho con todo el amor y sacrificio para que vengan y los saquen de ahí como que no valemos nada, somos seres humanos. Sacarlos de ahí como cualquier cosa. Somos seres humanos y hemos hecho patria ahí. Claro, son muchos la años. Precordillera. Son muchos años, muchas generaciones. que han invertido su vida, si han invertido su trabajo, por su supuesto, esfuerzo. ¿Sí? Yo otra cosa te quería preguntar, ¿cómo es tu vínculo? Nombrabas la naturaleza recién. ¿Cómo es tu vínculo recién nombrado? Nos llevaste ahí al lugar con la nieve. ¿Qué significa vivir en ese lugar? ¿Vivir realmente toda una vida, generaciones, vivir en ese lugar en la lógica? Mire, yo le digo francamente lo más lindo que puede haber. Sobre todo, mire, sobre todo en la pandemia. Ahora yo aún no estoy en la lógica porque por el asunto del el problema del coronavirus. Yo estuve de marzo hasta mayo en las lógicas sin venir a la ciudad por miedo al contagio. Uh-huh. Y allá vive aire libre, tenía lugar para ir a caminar, estar al lado del río, al lado del arroyo, sin barbijo, sin miedo de un contagio, sin nada. Claro. Eso es lo que más le duele a uno, de que vaya a desaparecer eso y que es tan lindo. ¿Usted dónde está parando ahora? No, yo ahora estoy en San Rafael, pero yo vine de pasadita, así de visita, pero ya me voy mañana pasado ya a Malasco. Claro, nada que ver, una ciudad con otra, nada que ver. Nada que ver. Leonor, ha sido un placer tenerte al aire, conocerte, que nos traigas estas palabras, estos sentires, y nos seguiremos comunicando. Por supuesto, y cualquier duda que tengan, no hay problema, me llaman y estoy dispuesta a contestar cualquier cosa, lo que deseen. Bueno. Igualmente, cualquier cosa que pase, que quieran comunicar, estamos a disposición. Bueno, espero que haya estado bien, que haya sido clara en las declaraciones. Excelente, te amamos a través de la entrevista. Bueno. Queremos ir a vivir ahí a la Loica. Bueno, es más, mire, don Darío. Sí. A mí me invitaron para ir. ¿A usted lo invitaron me ya? Me invitaron ya, para ir para allá. Ya lo habrá agarroneado ya acá. No, que, con, no. Con algo, y ya mandé a engordar un chivito para cuando vaya. Bueno, me va a tener que ir con unos cuantos litros para allá, unos cuantos litros y no de agua. Sí, allá hay agua pura agua. Entonces vamos a tener que llevar vino. Sí, un vinito, sí, haría mucho bien. Bueno, cómo no, entonces. Veremos cuando haga más calorcito. Hay pan casero, todo casero. De todo eso. Oh, pan casero, hay chivos, hay... Bueno, no sé si lo puedo decir. Todo, obvio. Pescado, lo que quieras. ¿Pescadito que del río, de ahí, del río? Del río grande. No, Darío, yo me voy ya. Usted ya está, claro. No, sabe qué rico el pescado recién sacado de ahí del agua y comer, ay, no sabe lo que es. Un chivito recién salido de ahí de la teta de la chiva y al horno de barro, no sabe. Pancito casero, Estamos todos acá dado vuelta. Mire, el operador se está agarrando la panza del hambre que le está dando, Leonardo. Sí. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo. Esperemos que es. Si pueden ir en el verano, pues encantado, totalmente. Bueno, yo voy a aparecer con unos litros de vino y le voy a decir retruco, mire. Bueno, como no. Échelo, ¿sabe? Si está ahí uno o dos días, listo, ya está, échelo, porque... Sí. No hay problema, ya es lindo, puede estar un mes y se le van a hacer cortos los días para recorrer todo lo que... Qué lindo. Todo lo que tiene que ver y... No sabe el peligro que está cometiendo, Leono, no sabe. No. Bueno, muchas gracias. Por nada. De verdad que nos hemos enamorado de la lógica y de usted. Bueno, muchas gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo. Bueno, chaito, hasta luego. Hasta luego. Bueno. Gracias.